que te relaja. Relax FM. ¿Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu? Quédate con nosotros. Comenzamos de tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Yo tengo una historia. Yeah. Apareciste en el camino como un regalo, algo divino, justo en el momento que más dolía. Plena tormenta desatada en mi velero a la deriva. Vi en tus ojos el mar en calma. Tu voz me dijo, no pasa nada. Y naufragaron tus manos por mi espalda. La almohada fue testigo del placer que derramaba. ¿Cómo ahora dices que te vas de una manera tan cobarde? ¿Cómo ahora dices que te vas si justo empezaba a enamorarme? ¿Quién callará esta soledad que me pregunta sin respuesta? Tú me viniste a rescatar y me abandonas como isla desierta. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vuelvo a caer en el combate, toca perder, das a que mate. Intento olvidarte, por más que trate. Eres como droga y como adicto salgo yo a buscarte. Y al final te veo, sonríes, me atrapas. Tal si fuera un reo, desarmas de nuevo mi alma. Tomando de mi cuerpo lo que queda hasta saciarte. Úsame, pero no te marches. ¿Cómo ahora dices que te vas de una manera tan cobarde? ¿Cómo ahora dices que te vas si justo empezaba? A 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Muy pero que muy buenas tardes para todos los oyentes de Relax FM. Un abrazo así muy grande de luz para la 91.9 FM de Madrid y para la 94.0 FM de Castellón. Tarde, bienvenido, bienvenida a este de tardeo con Viviana Valencia. Yo estaré aquí para acompañarte hasta las 18 horas. Antes de comenzar, voy a darte las redes sociales donde nos puedes encontrar. Nos puedes encontrar en www.relasfm.es, también en Facebook, Relas FM Hispana, y a través de Instagram, Relas FM, la radio relajante. Ya, desde ya, puedes empezar a mandar tu mensajito de WhatsApp al 698-916474. Recuerda que hoy voy a dar respuesta a tu pregunta. Puedes mandar tu signo, tu sexo, tu edad y tu pregunta concreta. Y yo, al finalizar tipo 5 de la tarde, te estaré dando respuesta a tu pregunta. Así que desde ya tienes tiempo para pensar la pregunta que vas a realizar y para mandar tu mensajito. ¿Qué te encuentras fuera de España? Muy fácil. +34 698 916474 para aquellos que nos están escuchando a través de la web www.relasfm.es. ¿Y eres de los que nos escucha por la aplicación? ¡Bienvenido! A ver si tienes a Alexa y le dices: Alexa, ponme Relas FM España. Y así, habiéndote dado todos los puntos donde nos puedes encontrar, comenzamos este De Tardeo con Viviana Valencia. La música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Sabes, no resisto, mi paciencia acabará. Tengo que estar contigo, tienes que dejarme entrar. Solo debo soñar, solo puedo pensar en tus labios que son algo divino. Ya no puedo callar estas ganas de amar. Tu corazón tiene que ser mío. No lo pienses más. Quiero ser el único que vive entre tus besos. Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo. Y yo quiero ser la eternidad que buscaste tanto tiempo. Quedarme aquí. Te reclamará. Si tú no estás conmigo ahora, todo me da igual. Solo debo soñar, solo puedo pensar en tus labios que son algo divino. Ya no puedo callar estas ganas de amar. Tu corazón tiene que ser mío. No lo pienses más. Quiero ser el único que vive entre tus besos. Y yo quiero ser el huracán que viaje por tu cuerpo. Que buscaste tanto tiempo y quedarte aquí. Solo tienes que decir que sí. Momento de reflexión en el tardeo de Relax FM. Sueña. Nunca dejes de soñar. Si pones tu alma y tu corazón en un sueño, el universo conspira para ayudarte a conseguirlo. Y es que solo soñando logramos crear y materializar todas aquellas cosas que queremos conseguir en la vida. Así que soñando solamente con un pensamiento, así poquito a poco, pasito a paso, vamos creando aquello que queremos para nuestra vida. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. 15 horas 13 minutos. Te quedas escuchando a Mariposa, Pablo López. Yo quiero esa alma de papel, aquellas alas rotas que me regalaste. ¿Cómo puedo descansar sin mi cuerpo?

dé respuesta a tu pregunta. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Horas 26 minutos, ya prácticamente 27. Y como has escuchado, hoy puedes mandar tu signo, tu fecha de nacimiento, perdón, tu signo, tu edad y tu sexo. Signo, edad, sexo. Signo, edad, sexo. Signo, edad, sexo y tu pregunta completa. La pregunta concreta para yo saber qué contestarte ahora más tardecito. Así de fácil, seguro, sin que nadie se dé cuenta de que eres tú. Aprovechate que estamos de oferta aquí en Relax FM. Por aquí ya me está calentando el corazoncito. Un saludo muy especial para Jessy, un abrazo de luz muy grande para ti, cariño. Y me dice, compláceme con una canción de Shakira. Ay, amores. Claro que sí, cariño. Tus deseos son órdenes. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. ¿Y por qué lo ha pedido Jessy? Así vas a escuchar Shakira, Hay Amores. Ay, mi piel, que no haría yo por ti, por tenerte un segundo, alejados del mundo y cerquita de mí. Ay, mi piel, como el río Magdalena, que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti. Hay amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Visto llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi piel, no te olvides del día que separó tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. Relax FM. Ay, amores, vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años. Así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, tal como el amor que siento yo por ti. Yo por ti. Por ti. Como

Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. De Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. Horas y 38 minutos. Y en el ViviConsejo del día de hoy te voy a hablar de cómo convertir los sueños en realidad. Normalmente todos tenemos sueños, y ya desde el principio del programa yo te estaba diciendo a ti en una frase muy especial que no dejases de soñar, porque siempre que sueñas, el universo conspira a tu favor para que tus sueños se hagan realidad. Pero una cosa es soñar y otra cosa, evidentemente, es cómo actuar. Entonces nos ponemos en una situación en la que tenemos sueños y visiones. Porque los sueños son introspección, pensamientos efímeros, aspiraciones. Las visiones son enfrentar la realidad, trascender, actuar. Un sueño es una idea, una visión es accionar, como te dije antes. Un sueño es un lugar al que quieres llegar y una visión es cómo llegar a ese lugar. En otras palabras, tener visión es estructurar lo que quieres lograr, algo que dure y exista, más allá de solo desearlo. ¿Cómo hay que hacer para pasar de uno a otro? Pues ahí está el dilema. Lo mejor es hacer que los sueños tengan resultados tangibles. Es el momento de crear todas aquellas cosas, hacer tu lista de deseos para que publiques esa novela que tienes allí guardada en el cajón, para que vayas a ese viaje tan deseado que siempre has tenido, para que encuentres tu alma gemela o para que encuentres una buena salud, por ejemplo. Así que te voy a ir contando qué es lo que debes de hacer. Lo primero, materializa tu sueño a través de la visualización. Esto se le llama visualización creativa. Consiste en crear lo que quieres lograr y lograrlo en la vida utilizando el poder de la imaginación. Así que te voy a ir diciendo qué puedes hacer para ello, o un ejemplo para que puedas llegar a ello. Convertir el sueño en una futura realidad es hacer una visualización con imaginación. No sé si alguno de ustedes han leído el libro La Ley de la Atracción. Esto fue un bestseller hace mucho tiempo. Pero yo creo que en algún momento, a pesar de que el libro se especifica muy bien, hay momentos en los que tal vez las personas, si no prestan atención, no entienden bien este tema. De todas formas, hay que imaginar. Sobre todo, hacerlo como si fueses un niño pequeño. Tal cual. Cuando tú llegas y empiezas a tener tu sueño y quieres crearlo, materializarlo, empiezas a visualizar, tal cual, imaginar. Resulta que quiero un coche último modelo. Ese es tu sueño. Siéntete y empieza a jugar como si estuvieras jugando con tu coche nuevo. Ve mirando qué accesorios puedes comprar para tu coche nuevo. Hazte cuenta que ya lo tienes. Y así, visualizando, vas obviamente creando. ¿Sabes que estas son técnicas que utilizan los deportistas? Hay muchos deportistas que utilizan la visualización, se sienten ganadores, sienten que ya han llegado a la meta, que se han ganado su medalla de oro. Muchos de ellos lo hacen para poder conseguir y materializar aquello que ellos tienen como un sueño. Lo segundo que debes de hacer es priorizar tus sueños. Obviamente uno tiene muchas cosas en la mente y hay que tener un objetivo en la mente, tener una idea clara realmente de lo que deseas lograr y ser capaz de priorizar tus ideas, porque habrán ideas o proyectos que pueden ser a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo. Ser un poquito más consciente de las cosas que puedes lograr estratégicamente. Por ejemplo, tu idea de conseguirte, por ejemplo, un libro no es lo mismo que tu idea de conseguirte, por ejemplo, una casa. Tú, si visualizas esto, obviamente vas a conseguir el libro un poco más rápido que conseguir la casa. Así que estos son sueños que se tienen a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Así que a medida que te vas priorizando en la medida de tus sueños, asimismo vas a poder trabajar de tal manera que estés más motivado para conseguirlo, sentirte bien durante el proceso de la construcción. Esto te ayudará a impulsar el sueño y a que tú puedas lograr y encontrar de manera, digamos que rápida, así sea a largo plazo, el encontrar tu sueño. También hay que fijarse objetivos claves. Antes de escalar una montaña, los alpinistas miran hacia dónde quieren ir, planean cómo subir, desde qué lugar van a subir y desde dónde se encuentran. Pues lo mismo ocurre cuando te vas a fijar estas metas y estos sueños. Cuando empiezas el objetivo, empiezas con tenerlo en la mente, ¿no? Luego, el plan de acción, como te conté anteriormente, puedes empezar a trabajar estableciendo cada meta, cada destino, cada pasito. Como por ejemplo, pues el objetivo para conseguir mi casa es empezar a ver cuánto cuesta la casa que quiero. Cosas así. Así vamos cerrando el primer bloque del Viviconsejo. Quédate aquí en este de tardeo con Viviana Valencia. En el próximo bloque te seguiré contando cómo lograr obtener tus sueños. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Todo de ti, me gusta todo de ti. Tienes magia en cada movimiento. Siento tu olor cerca de mí. Me aceleras el pulso a 200. Tienes poderes sobrenaturales. Controlas mi tiempo y eso no se vale. Sigo por tu cuerpo todas las señales, porque sé que al final lo que siento es inevitable. Luces fuera, poca ropa. Te ves bien y se te nota. De ti que yo sigo aprendiendo. Tú dime qué hacer con la boca. Por ti yo hasta cruzo el desierto. Me saco una foto en pelotas y juro que no me arrepiento, porque tú tienes poderes sobrenaturales. Controlas mi tiempo y eso no se vale. Sigo por tu cuerpo todas las señales, porque sé que al final lo que siento es inevitable. Tú despiertas lo que está dormido, ven y desvélame. Y el silencio se convierte en ruido si tú y yo nos pegamos. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? mi mar azul. Un pirata como tú quiere mi baúl. La gasolina para llegarte la tengo full. Hacemos una película y no es high school. Mi boca está sedienta, quiere de tu dulce menta. Ella sabe cómo desatar tu tormenta. Baby, me sabes so sweet. Todo pa' ti, mi alma ya la desvestí. Qué loca causo yo en ti. Tú despierta lo que está dormido. Ven y desvélame. Todo pa' ti, mi alma ya la desvestí. ¿Qué pasa si me pongo pa' ti? El silencio se convierte en ruido. Si tú y yo nos pegamos. ¿Qué será? ¿Qué será? Inevitable. Relax FM. Somos tu mejor elección. Quince horas 49 minutos. Y es el turno de Cupido. Tu foto. O si la tarjeta no funciona. Cuando voy a comprar al Mercadona. Da igual si pierdo el monedero. Ya no me interesa ni cuánto dinero me queda en el banco. Música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Mira, niña, ¿cómo te lo digo? Camina, cada paso tuyo a mí me contamina.

manera hermosa como muerdes. Hay algo de sexy en tu mirar. Soy como un volcán y tu falda cae. Estamos empapados en amor. Suben, mis labios quieren subir hasta tus caderas. Mis labios quieren bajar hasta tu pecera. Mami, soy un adicto de tu amor. No lo puedo negar. Son las 4. Relax FM. Relax FM. La radio que te relaja. La radio que te relaja. Escuela Superior de Artes Marciales Rafael Julián Lun Tao. Escuela enfocada a la enseñanza del Tai Chi, el Kung Fu y otras disciplinas como el Sanda, el Aikido o Wing Chun. Escuela Superior de Artes Marciales Rafael Julián Lun Tao. La práctica de estas artes está enfocada al desarrollo interno, perfeccionamiento personal y sobre todo a tu salud. Nos encontrarás en la calle Cronista Muntaner 2, Castellón. Más información en el teléfono 964-202-178. Sonidos de la naturaleza. Cada mañana, de 6 a 8, empieza el día relajándote con nosotros. Javier Midal Peix es deportista olímpico y coach nutricional y deportivo. Te propone un sistema único y exclusivo donde integra un concepto de salud global a través de un enfoque integrador donde alimentación, movimiento físico y autogestión emocional van juntos de la mano. Puedes contactar con él a través de WhatsApp al número 679-569-968 o a través de su web www.xaviermidalpeix.com. Servicio integral de salud y bienestar. Alto rendimiento para la vida. Nútrete, muévete y emocionate. Es tiempo para la meditación. Encuentra tu momento y disfruta de ella. Time to Meditation es el nuevo disco de Fernán Birdy para Relax Music. Música ideal para la meditación y para alcanzar estados de paz, serenidad y calma. Time to Meditation. Ya a la venta en formato físico y digital. Un programa para encontrarte a ti mismo, para empoderarte y que seas tu propio maestro. Crecer hacia el interior y desde el interior a través del autoconocimiento. Conociendo tus emociones, la forma en que vives las relaciones y formas de quererte. La respuesta siempre ha estado ahí, dentro de ti. Creciendo hacia adentro, con Azucena Libre. Sábados y domingos, a las 22 horas, en Relax FM. Relax Music. Toda la música relajante a tu alcance. Una colección extensa de títulos para relajarte en formato CD y digital. Yoga, Zen, Tai Chi, Mindfulness, New Age. Siente cómo tu mente y tu cuerpo se relajan profundamente con nuestra música. Disponible en tu herbolario preferido, librería especializada y en la web relaxmusic.es. Relax Music, toda la música relajante a tu alcance. Relax FM. Sigo preso de mi libertad, engañándome entre mis palabras. Sigo salvando mis sueños del abismo de la soledad, refugiándome en medio de De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. 16 horas 7 minutos. Te quedas escuchando a Ana Gabriel. Es el amor quien llega. Si abrazas a tu almohada, si pierdes la noción, si sientes su mirada apuntando al corazón, si nada es normal y vas como al revés y todo gira, gira, gira, empieza la partida. Si guardas en tu sueño un sitio para él, Esta es la tendencia del día en el tardeo de Relax FM. Y a las 16 horas 11 minutos, tengo ya aquí a mi invitado de la tendencia del día. Se trata de Eugenio Macha, él es coach deportivo. Muy buenas tardes, Eugenio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchísimas gracias, Eugenio, por estar aquí en este detardeo de Relax FM. Cuéntanos, ¿qué consejos nos tienes para hoy y para los oyentes? A todos vosotros, muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Bueno, pues yo venía un poquito a contaros a todos los que nos gusta el deporte, el típico mito, ¿no?, de las repeticiones, de cuántas repeticiones tengo que hacer, cuántas repeticiones son las buenas, según qué quiero conseguir. Un poquito os quería contar que lo primero que tenemos que hacer es ponerme un objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que quiero conseguir? Yo cuando hago deporte es por algo, ¿no? Puede ser simplemente cuestión estética, o puede ser porque quiero perder peso, puede ser porque quiero muscular, quiero ponerme fuerte. Bueno, pues un poquito tenemos que ver qué objetivo tengo. Primero pararme a pensar, ¿por claro. qué quiero hacer deporte? Claro, de pronto vamos a pensar en algo fácil, ¿no? Como por ejemplo cuando la persona o las chicas que somos así como muy vanidosas dicen, bueno, pues yo quiero tener el culete así bien redondito y como pararlo un poquito, como que se me vea más grandecito. Una cosa así. Exacto. ¿Cómo sería esto? Pues, por ejemplo, ¿vale? Imaginemos unas sentadillas. Un ejercicio buenísimo para eso es hacer unas sentadillas. Pero, ¿qué pasa? Que caemos en el error que hacemos muchas sentadillas porque pensamos que muchas son es hacerlo bien, se me va a poner durito, se me va a poner fuerte, hago 15, hago 20, pero las estoy haciendo mal. Entonces yo un poco comparto con todos vosotros, con todos los oyentes, que es mejor hacerlo poco a poco, hacer pocas pero bien hechas, ¿verdad? Y siempre ponerme el objetivo de hacer una más cada día. Ah, ok, o sea que de nada nos sirve matarnos ahí a hacer las sentadillas y en las agujetas al otro día. Siento deciros que no es lo bueno, porque tendemos a pensar que hay que hacer muchas y tener agujetas al próximo día. ¿Cuántas veces nos ha pasado, verdad, de decir, tengo agujetas, he hecho buen trabajo? Bueno, pues tenemos que empezar a pensar que lo poco bien hecho es lo bueno, ¿no? Un día me pongo el reto de 8, me pongo el reto de 9, me pongo el reto de 10, pero bien hechas. Bien hechas, donde las rodillas no se arquen lo suficiente, donde la mirada vaya al frente y donde las haga bien. Bueno, y esto, perdona que te corte, pero entonces en el momento de uno como subir las piernas, entonces tengo entendido que tienes que apretar como el culete, ¿no? Un ejemplo. Exacto, para eso la mente es muy importante. Tengo que hacer la fuerza en el culo y en las piernas, en los abductores, ¿no? Pensar en tensar esa parte. Esa parte es la que, digamos, hace la fuerza. No puedo hacer la fuerza, por eso digo de hacerlas bien hechas. Porque a veces estamos tirando de la espalda, tiramos incluso del cuello, de la parte de arriba, de los brazos, ¿no? Simplemente lo que hace la fuerza es el culete, las piernas, los aductores, sobre todo ahí. Presionar bien ese movimiento bien hecho desde ahí y subir para arriba, bien con la espalda y mirando al frente, que miramos al suelo, ¿verdad? ¿Qué nos pasa? Miramos al suelo, miramos a cualquier parte, estoy medio de lado, no, hay que hacerlo bien. Si me pongo 5, para empezar con 5, voy a ir a hacer 6, una de más, que esa es la que es la clave de la evolución. La que me va a hacer llegar antes al objetivo es esa una de más. Yo me pongo 5 como objetivo y la clave o lo que comparto para que podáis hacerlo, la suma, lo bueno está en esa una de más, ¿vale? Como yo venía a contaros, el decir, vale, me pongo 6 como objetivo, pero voy a hacer 7. Sí, claro. Porque esa séptima es la que me hace avanzar, la que me hace mejorar. Ok, hasta que vayas subiendo tu secuencial de lo que vas haciendo. Eso es, sea de lo que sea, nos hemos enfocado en el culete, ¿vale? Claro, sí, esto independientemente, como si es el abdomen, como si son los brazos, como si son las piernas. Exacto, eso es. Hago abdominales, me marco 10, vale, pues hago 11. Porque esa última que yo me digo primero que no voy a ser capaz de hacerla, soy capaz de hacerla y sería capaz de hacer 3 más, pero voy a empezar por una más, que esa es la clave, esa es la que me va a hacer avanzar y mejorar. Y si me pongo 10 ahora, dentro de 15 días me pondré 12, dentro de un mes me pondré 15 y voy a mejorar. Pero poco a poco, que de nada vale hacerse muchas y hacerlas mal. Lo único que puede hacer es que me lesione. Bueno, pero hay personas que lo miden con el tiempo, ¿no? Es como 2 minutos y sin parar. Entonces voy ese minuto haciendo. ¿Esto tampoco da efectividad o cómo es esto? Nada, yo estoy acostumbrado a hacer deporte casi a diario y ves cosas en los gimnasios, ves cosas en mi escuela de fútbol donde estoy trabajando. Nosotros vamos poco a poco y es donde se ven los beneficios, porque nos creemos que en junio, en el mes de mayo, en junio que empieza el calorcito, quiero ir al gimnasio, y hay gente que se apunta un mes y va a tope. Y va, lo que os digo, a hacer muchas repeticiones y voy todos los días al gimnasio. Y no, lo que hago es sobrecargar la máquina y al final puedo tener lesiones. Lo que me va a hacer frenar en seco, frenar, ya no puedo seguir haciendo deporte, me quedo en casa 10 días, 15 días, y eso al final, lo que he podido avanzar o me creo que he avanzado en 3 días, me resta luego a lo largo de otros 15 que estoy con la lesión, ¿vale? Entonces, poco a poco, para poder avanzar, despacito, pero bien. Claro, normalmente las personas, como dices tú, pues vamos quemando en tiempo, y como dices tú, quemas la máquina, o sea, quemas el cuerpo, ¿no? Cuando nos dices quemas la máquina. Nada, y ¿sabes qué pasa? Que al final te buscas una lesión y luego ya te quedas con la sensación de que no, el deporte no era tan bueno como me decían. Mira, un mes me he lesionado, claro, pero no puedo ir los 7 días a la semana porque no puedo hacer de ese ejercicio, puedo hacer 15 repeticiones mal hechas. Por eso digo que poco a poco tengo que tener tiempo de descanso en la semana. No me puedo meter 15 repeticiones de cada ejercicio cuando lo mejor son 10, y más cuando no he hecho ejercicio. ¿Cuántas veces nos ha pasado que digo, no he ido nunca al gimnasio, y me apunto al gimnasio, no hago caso al profesor, al monitor, y me creo que hay que hacer muchas cosas de todos los grupos musculares del mundo? Nada, quemo la máquina y lo peor de todo, me quedo con la idea que el deporte no es tan sano como me vendían. Y luego hago ¿qué? Por ejemplo, hago un abdominal, mañana hago 2, si acaso mañana hago 3. Una cosa así, ¿no? Sí, bueno, dos son muy pocas. Claro, tampoco digamos dos, tres, venga, con eso ya estoy. No, tengo que tener una motivación. Hombre, claro, hay que tener también un compromiso contigo mismo, contigo misma. De cambio, porque si no haces la acción, entonces esto no va a cambiar, por supuesto. No, seguro que los oyentes me han entendido y al final es, bueno, algo normal, ¿no? Vamos a 8, 10, a 12 repeticiones. Pero llega un momento que ves a la gente que hace una barbaridad, se pone mucho peso. Habréis visto los oyentes que vayan al gimnasio, que tengo un acompañante que se pone ahí y además del peso que tiene la máquina, se sienta encima y lo hago con él. Se ven unas barbaridades, de verdad, por los centros deportivos. Yo abogo un poquito al sentido común y tener una motivación. ¿Qué quiero conseguir? Un culito fuerte, quiero conseguir el pecho fuerte, quiero conseguir unos buenos brazos. Me pongo un plan bien establecido por un profesional y el profesional te va a decir que poco a poco, objetivos a corto plazo, que me motiven, por supuesto, pero poco a poco. No puedo conseguir unos brazos en 10 días. Claro. Simplemente por trabajo en una semana, en 10 días, y luego tengo mi vida privada, tengo mi trabajo que también me cansa, hay que ver un poquito todo. Claro, pues justo lo que nos estás diciendo hoy ha venido con el tema del día que hemos estado tratando en el día de hoy, de sacar hacia adelante tus sueños, tus objetivos, y cuando uno tiene un sueño, por ejemplo, el sueño de tener un mejor cuerpo, una mejor salud, sí. Por ejemplo, obviamente sí. Uno tiene que actuar. Yo precisamente estaba aquí hablando en el Viviconsejo que una cosa era tener un sueño y otra cosa era tener una visión. Entonces, claro, exacto. Si tienes la visión de llegar a tener un mejor cuerpo, obviamente tienes que actuar y la acción es pues hacer el deporte y hacerlo bien hecho. Muy interesante. Y además empezar ya, no esta típica frase que como sabéis que dice... En enero empiezo. Lo mejor está por venir. No, empezar desde ya. En enero empiezo que pasa la Navidad y no me puedo comer todo lo que me quiero comer. Bueno. Empezar ya, que la gente vaya ya hoy. En cuanto deje yo de hablar, que se apunten al gimnasio o que vayan a la calle a correr ya. Claro que sí, amor. Cariño, se nos acabó el tiempo. Yo encantadísima de tenerte aquí en este de tardeo con Viviana Valencia. Te seguiré teniendo todos los miércoles. Dale. Perfecto. Dale, un placer. Dale, por favor, tus redes sociales, tus datos a nuestros oyentes para que puedan comunicarse contigo y aprovecharse pues de todos tus beneficios. Estupendo, mira, en Instagram estoy como UG Coach, ¿vale? @ UG Coach en Instagram, Eugenio Mancha mi nombre completo en Facebook y nada, y ahí bueno, comparto, escribo en algún periódico local. He colaborado en algunos medios y tal, y siempre pongo algún consejito para que pueda ayudar, ¿vale? Entonces yo encantado de poder debatir, de poder ayudar a cualquiera, y encantado de estar aquí con vosotros cada miércoles. También, ¿vale? Regálanos tu número de teléfono para aquellas personas que se encuentran en Madrid, en nuestro dial 91.9 FM, para que se comuniquen contigo. Claro que sí, el 661-74-3694, lo repito, 661-74-3694, y encantado, como os digo, para poder sumar, que ahora es lo que hace falta en esta sociedad, sumar y ayudarnos. Muchísimas gracias, ¿vale? Cariño, hasta la próxima. Muchísimas gracias, un saludo. Esta es la tendencia del día en el tardío de Relax FM. Lo que hoy me pasa, siento un amor que me amenaza, va más allá de lo que yo me imaginé. Se despertó en un segundo, me persiguió como un vagabundo y me atrapó. Yo me entregué y me dejé llevar. ¿Qué? Pintada no la... llevo 10 lunas sin dormir. Tengo la sonrisa pintada, no la quita nada. Yo vuelo desde que te vi. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM. Diana Valencia te dé respuesta a tu pregunta. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. ...16:30... y la verdad es que el tiempo pasa rapidísimo. Ya dentro de muy pero muy poquito tiempo podré darte respuesta a tu pregunta. Ya te he dado un tiempo bastante largo para que puedas enviar tu pregunta a través de nuestro WhatsApp de Relax FM, 698-916474. ¿Qué tienes que mandarnos? Tu signo, tu sexo, tu edad y tu pregunta concreta. Así, fácil, tranquilo, con toda la privacidad que nosotros podamos ofrecerte y con todo mi cariño y con todo mi amor. Con eso tan sencillo podré dar respuesta a tu pregunta. 698-916474. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. De su celda ya no sale el recluso 19. Barrotes imaginarios, la libertad no se atreve. Cuando se pensó invencible, en una tarde de marzo, el abogado de oficio presentó todos los cargos, la soberbia y la codicia, la ambición del ser humano, con licencia para todo, de lo bueno y de lo malo. ¿Qué importancia tiene ahora lo perdido y lo ganado? Las cartas están boca arriba y el mundo está boca abajo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. En la prisión esperanza no existen los alegatos, y desde una celda a otra las canciones van volando, los presos y celadores a las 8 se dan cita, y el aplauso que les nace llega hasta la enfermería. En la prisión esperanza no se reciben visitas, solo el canto de las aves del mar que vuelve a la vida. Todos cumplen su condena de la forma más bonita. No quieren la libertad si no es curando la herida. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, Relax FM. Y el mundo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo, nosotros y el mundo. Y estas ganas de querernos, esperando la salida, y nos quedará pendiente tanta y tanta despedida. Nosotros y el mundo. Amor. desierto. Somos árboles, somos el viento. Somos soledad, somos aliento y corazón. Somos todos buscando el remedio. Somos ellos curando el dolor. Somos la canción, tu respiración, la esperanza que brota del fondo de tu corazón. Buscas equilibrio en mente, cuerpo y espíritu. Quédate escuchando De Tardeo con Viviana Valencia. Al abismo. Hay amores que jamás se nos olvidan, los que dan toda ternura y fantasía. Son amores de los buenos como tú. Felicidad en tu pecho, vida mía. día me dio la felicidad. Relax FM. Somos tu mejor elección. ¿Quieres que Viviana Valencia te dé respuesta a tu pregunta? Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Horas 41 minutos y entramos al bloque en el que te doy respuesta a tu pregunta. Para aquellos que nos han mandado su mensajito a través del WhatsApp de Relax FM 698-916474, enviando su signo, su sexo, su edad y su pregunta concreta, recibirán ahora la respuesta a su pregunta. ¿Tú también todavía estás a tiempo de hacerlo? Queda todavía bastante programa para que envíes tu pregunta y yo con todo mi cariño te la contestaré al 698-916474. Por aquí algunos ya han mandado su mensajito con anterioridad desde que estoy empezando el programa, así que vamos a darle respuesta a estas preguntas que me han enviado. Por aquí tengo a Aries, que me dice 46 mujer y Libra de 40. Quiero saber si esta persona me dejará en paz. Vamos a ver qué ángel está para ti hoy. El ángel que te acompaña en esta tarde para darte respuesta es Caliel. Y te dice que lleva justicia al inocente. ¿Has visto cómo es de sabio el ángel? En este momento, como dice el ángel, lleva justicia al inocente, habrá justicia para ti. Esto quiere decir que esta persona te va a dejar en paz. Que esta persona va a dejar de molestarte, aunque te digo sinceramente que seguirá de pronto como insistiendo de una manera de pronto más ligera, más light. Puede ser que en estos momentos sea intenso, más adelante te irá tal vez manifestándose de una manera más light, por decirlo de alguna forma, hasta que definitivamente haya justicia y se quede totalmente en paz. Y será muy pronto, así que no te preocupes por ello, que esta persona te dejará en paz. Continúo con los mensajes que nos han mandado a través de el 698-916474. Como te he dicho a ti, tú también puedes mandárnoslo. Que te encuentras fuera y te encuentras escuchándonos a través de la página web www.relaxfm.es. Muy fácil, más 34-698-916474 y así podré recibir tu mensajito. Vamos a buscar por aquí. Por aquí me dicen, mujer Leo de 34 años. ¿Qué debo hacer con la persona que me está haciendo la vida imposible? Hoy parece ser que nos estamos poniendo de acuerdo para mandar preguntas sobre gente que no queremos ver. El ángel que te acompaña a ti, cariño, a Leo. Y mamija, en los viajes te encontrarás. Parece ser que tienes un camino que recorrer. Este camino te dará posiblemente un aprendizaje, una enseñanza de la, y de este camino que tú recorras recibirás como una iluminación, y esta iluminación que vas a recibir va a ser como la respuesta a la pregunta que me estás haciendo. Puede ser que el ángel no te conteste de la manera que tú quieras realmente, pero es tal cual como me está diciendo, ¿no? Que es algo que tú tienes que ir como andando, como caminando, como aprendiendo, recibiendo. Y asimismo, cuando ya hayas hecho ese viaje, será el momento en el que vas a encontrar la respuesta a esa pregunta. Lo que sí te puedo decir, y me dice el ángel con anterioridad, es que vas a librarte de ello, por decirlo de alguna forma. Así que sigue andando despacito, que encontrarás todas las respuestas a tus preguntas. Continúo con más mensajes que me han enviado a través del WhatsApp de Relax FM, 698-916474. Vamos a barajear un poquito por aquí para poder encontrar el ángel adecuado para mi siguiente pregunta. Por aquí me dicen Aries 28 mujer. Quiero saber si después de meter los papeles en la mutua por una baja de embarazo, el pago se me va a efectuar correctamente del mes que ya no esté en el trabajo. A ver si he entendido. Tú lo que quieres es saber si te van a pagar correctamente tu mes en el tiempo en el que tú ya no estés laborando. Por lo menos eso es lo que he entendido. El ángel que te acompaña a ti en esta tarde, Hekamihap, y te dice que la energía te hará reinar. Hay mucha fuerza, mucha energía en ti, y si tú realizas todo correctamente, tal cual y como te lo está pidiendo las personas de la mutua, pues así, tal cual, correctamente recibirás tu pago. Se ve todo en orden, se ve todo muy puntual, se ve todo hecho como con paciencia, como con tranquilidad, como con ánimo. Y esto es una buena señal de que vas por el buen camino, de que vas a recibir todos los beneficios que te mereces. Por aquí me están diciendo que gracias a Dios, la respuesta a la pregunta que he dado. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Tú también ya sabes que puedes hacerlo a través del WhatsApp de Relax FM, 698-916474. Luego volveré con el segundo bloque de respuesta a la pregunta, para que tengas tiempo aún de mandar tu mensajito. Muchas gracias, continúa escuchando este De Tardeo con Viviana Valencia. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Sábado en la noche, cubatita cargado. El chiringuito todo ambientado y ahí fue que yo te vi. Rubita como arena de Brasil, pijita como me gustan a mí. Estaba tan guapa, tan guapa, tan guapa, que seguía yo me vi. Casadito contigo te di la lata, la lata, la lata. Guía y te puse flamenquita. Bebimos de creernos que el suelo era el techo y de ello nos quitamos nuestro despecho. Nos fuimos al baño y lo hecho ya está hecho. Recuerda que te dije que serías pa' toda la vida. Y tú pensabas que decía lo que gritaba el tequila. Me dijiste morenito, déjate de tonterías. Me cogiste de la mano y bailamos por bulería. Y ole, que tú me sacas los colores. Y tan guapa, déjate un bolso a mis roles. Y ole, tienes más de tus tacones que mucho más de la mitad de mi canción. Estás escuchando De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM.

Time to Meditation es el nuevo disco de Fernán Birdy para Relax Music. Música ideal para la meditación y para alcanzar estados de paz, serenidad y calma. Time to Meditation, ya a la venta en formato físico y digital. Hola, soy Selena Badenas y te espero todos los viernes de 3 a 5 de la tarde en Relax FM, en mi programa Es Viernes Tarde. ¿Sientes que tu empresa no es conocida? No te preocupes. En Relax FM te ayudamos a levantar el vuelo. Consulta nuestros planes de promoción y vuela alto. Nuestro propósito es ayudarte. Llámanos al 96-218-9699 o mándanos un correo a publicidad@relaxfm.es. Relax FM. De 15 a 18 horas, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Tengo una mala noticia, no fue de casualidad, yo quería. De 3 a 6 de la tarde, sintoniza Relax FM con Viviana Valencia. Cuando me besas se me para el corazón, me sueltas y sigue latiendo. Cada vez que me rozas sale un mejor yo, que acaba siempre sonriendo. Se me eriza como un gato la piel, mi mente se va apagando. Cuando te dejas, no sé qué voy a hacer, mi boca se va callando. Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego. En sueños te puedo oír, yo siempre voy a tu encuentro. Lo que pasa es que luego es difícil salir, fuera nadie me está esperando. Yo me enamoro en cada poro de tu piel y en las huellas que vas dejando. Siempre que te vas, no sé si música que te relaja en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM.

de Tardeo te da el hashtag ViviConsejo. ...17:17... y temprano comenzando el programa, hacíamos el primer bloque del ViviConsejo. Ahora entramos en el segundo bloque. En lo primero estábamos hablando precisamente de los sueños, de la diferencia que hay entre los sueños y las visiones, y de que cómo puedes crear tus sueños y hacerlos realidad. Te contaba que para esto había que ubicarse, pasar de uno a otro y obviamente materializar. O sea, pasar de los sueños a las visiones, materializar tus sueños a través de esto, priorizar tus sueños y fijarte objetivos claves. También hay que supervisar el progreso. Uno de los beneficios de un enfoque estructurado para lograr el establecimiento de metas y visiones es que las personas pueden identificar la manera en que cada acción y esfuerzo los impulsa hacia un objetivo más alto, lo que ayuda a generar motivación. Los sueños, por otro lado, son efímeros por naturaleza y puede ser desconcertante pensar en la manera de llegar hasta ellos. Otro paso a seguir es conseguir un respaldo. Los sueños no están anclados a la realidad o los que carecen de estructura o resultado pueden ser destructivos por los ladrones de sueños. ¿Has extendido tus sueños y los has extendido hasta tus pies? Así que, como que divagas, flotas, todo así lleno de confusión, como lo que te he dicho ahora. Pues hay que conseguir un buen respaldo. Cuando tú estás así como con un, como con todo en las nubes, tienes que tener una visión realista y orientada a tus objetivos. Soportar cualquier energía negativa, porque esto puede aumentar la probabilidad de que las personas puedan compartir tu visión. Tú, si por ejemplo cuentas tu sueño y se lo cuentas a otra persona y esta persona obviamente te dice cualquier cantidad de cosas para no motivarte, pues obviamente te chafa un poco la ilusión que tienes tú puesta. Y también existe la posibilidad de encontrar personas que te respalden en tus ideas y en tus ilusiones. Así que no pierdes nada con estructurarlo y compartirlo, por así decir algo. De ese modo, la gente empezará a entender tus aspiraciones, tus prioridades, contemplando la manera de unirse a tu éxito. Aprende a renunciar. A veces las historias nos enseñan que podemos lograr cualquier cosa que tengamos en mente y que podemos realizar todos nuestros sueños, hacerlos todos realidad. Pero para lograr una meta, esto tiene que ser vinculado con la realidad. Abandonar los sueños que sean poco realistas, o sea, sé consciente de los sueños que tienes, porque esto absorbe tu energía, absorbe tu creatividad y establece metas que puedes alcanzar. De otro modo, esto podrá golpearte, hacerte triste, entrar en depresión. Así que sigue soñando, pero sigue soñando con realismo, con objetivo. Obviamente algunos sueños parecen inalcanzables, pero siguiendo los pasos que te he dado, siendo consciente, siendo coherente, dando paso a paso, puedes llegar a conseguir lo que quieras. Así que no hay que dejar de soñar. Después de todo, nuestros sueños son los que nos hacen humanos. Los sueños son aquello que nos forma, nos guía. Pero hay una gran diferencia entre el soñador y el convertidor de sueños. Espero que pongas muy

mandas un WhatsApp a la radio al número 698-916474. Hoy no sé muy bien por qué aparece tu nombre escrito en la pared. Me miré en ese espejo que ve una vida que ya olvidé. Ay, perdiendo parte de mi ser, no puedo ya reconocer quién forma parte de la ley. ¿Quién soy? Qué difícil es ganar batallas a un enemigo que no puedes ver, como un ladrón que se escapó. Escucha todos nuestros programas en formato podcast en las diferentes plataformas y en nuestra aplicación Relax FM.

Valencia te dé respuesta a tu pregunta. Envía mensaje de voz al 698-916474 diciendo signo y tu pregunta concreta. Tu respuesta la recibirás el miércoles en De Tardeo con Viviana Valencia en Relax FM. Tu pregunta es importante. Viviana Valencia te da la respuesta. Siete horas 38 minutos y entramos al segundo bloque de respuesta a tu pregunta. Para todos aquellos que han enviado su mensajito de WhatsApp a Relax FM 698-916474, mandando su signo, su edad, su sexo y su pregunta concreta, recibirán respuesta a su pregunta. Para aquellos que son menos tímidos y puedan mandar un mensajito de voz, también puedes hacerlo, mandando tu signo y tu pregunta concreta. Como dije anteriormente, si te encuentras fuera de España, puedes hacerlo a través del mismo WhatsApp. Solamente tienes que poner más 34-698-916474. Voy a empezar a darle respuesta a todos los oyentes que ya han enviado su mensajito, para ver cuál es la respuesta a su pregunta. Por aquí tengo a Géminis, que me dice: 35, hombre, ¿tendré una relación amorosa estable con Libra de 46? Muchas gracias, Géminis. Vamos a ver cuál es la respuesta a tu pregunta. El ángel que te acompaña es Azalihab y te dice que entenderás o encenderás un misterio del alma. Hay cosas dentro de ti que todavía no entiendes y que necesitas entender. Hay cosas dentro de ti que todavía necesitas superar. Cuando tú te encuentres y encuentres toda esa maravilla que hay en tu interior, podrás recibir esa estabilidad que tanto andas buscando. Lo más seguro es que sí encuentres esa estabilidad. Pero de momento, encuentra aquello que hay en tu interior. Tú también puedes todavía mandar tu mensajito al WhatsApp de Relax FM 698-916474, así como lo han hecho estas personas, para recibir la respuesta a tu pregunta. Continuamos. Por aquí tengo a Acuario de 71, mujer. Quiero saber si es conveniente que Leo de 34 se marche de casa. El ángel que te acompaña a ti hoy. Arabel, saldrás de una época estéril. Parece ser que sí que es conveniente que Leo se marche de casa. Así empezará a ver cosechas, a ver frutos dentro de tu hogar, dentro de tu casa. Todo aquello trabajo que se ha realizado anteriormente empezará a ver luz. Enhorabuena para ti. Continuamos con mensajitos que ha mandado. Por aquí tengo a Leo de 44, hombre. Me dice: ¿tendré estabilidad amorosa con Libra? Gracias. Madre mía. ¿Por dónde van los chicos ahora? La respuesta: Akashihab. La naturaleza es tu consejera. Lo que puedes hacer, Leo, es ver en tu interior, sentirte,